Oye, Brul, lo que traigo es salsa por prescripción médica. Sabrosa, pa' gozar y bailar y las penas olvidar. Yo tengo la receta pa' que no llores. ¿Cuál mal de amores, compañillo? Sé que es lo que cura los sinsabores, las decepciones. Es contra tormenta y malos deseos. Contra la tristeza y los pies izquierdos. Contra depresiones y un futuro incierto. Pa' que todo salga bien, yo traigo el rey. De todito los salseros, a mal tiempo buena salsa. Yo sé que es lo que ayuda, escuchar sones y bailar rumba. Por eso no me enfermo, lo escucho a Héctor, a Cheo y a Maelo. Y a Pedro Brul. Es contra la angustia, contra el desespero. Sigue el coro y baila cuando no hay dinero. Si no hay esperanza, sirve de consuelo. Pa' que todo salga bien, yo tengo el remedio. Traigo conga y clave pa' mi pueblo entero. A mal tiempo buena salsa. Ahora llena los bolsillos con un canto nuevo. A mal tiempo buena salsa. Por eso apréndetelo. Este es el refrán de todos los salseros. A mal tiempo buena salsa. Cuando Pedrito Brul te la canta, tú párate y baila. A mal tiempo buena salsa. Para todo el que me escucha, mira, para el que quiera bailar. A mal tiempo buena salsa. Bueno, Pedrito, a veces la piña se pone agria, pero hay que seguir para adelante. Hay que ser agradecido en la vida. Estamos vivos y gozando de verdad. Y cantando y bailando salsa. Buena. Salsa, lo que quiero es salsa. Te quita las depresiones, te da alegría para el alma. Al son de música brava. Salsa, lo que quiero es salsa. La cosa. Vamos allá. Saboricha lo que hay. Míralo. Nunca es tarde cuando la salsa es buena. Se te olvidan los problemas. Nunca es tarde cuando la salsa es buena. Cógele bien el compás. Tú a ver para repicar. Adiós. el compay. Jimmy Morales. Cosa.